melody. My flute is plain to see. Wanna sing this one for you. I wanna sing this melody. My flute is plain to see. Wanna sing this one for you. Por fin ya estamos aquí. Es momento de bailar, es momento de disfrutar, es momento de sonreírle a la vida. Tenemos por delante el fin de semana, tenemos ya la mente puesta en esos bailes que van a inundar nuestras pistas de baile preferidas. Y por supuesto también tienes en mente H-Sound Deluxe, que por delante te va a presentar los ecos del presente del dance. Por supuesto también repasando las principales secciones de la semana y repasando esos dos clásicos que destacaremos en nuestros Retro Dance Box. We chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like the wrecking ball. Andaluz. El radio show más escuchado y seguido en el fin de semana. Y tú, ¿te unes al movimiento? H-Sound Deluxe. Bienvenidos, bienvenidas al movimiento H-Sound Deluxe. Sound. Cubecase, Mauro Ferrassi y Tommy B. Una auténtica locura. Pista de baile puede resistirse a los encantos sonoros de nuestro rey de la semana. I need a miracle. when I found no one there. And you take me as I am. You'll always be the one to give me everything. Let me tell you, no, I need a miracle. I need a miracle. It's more physical than what I need. Tenemos dentro de H-Sound Deluxe ese último repaso de uno de los trabajos más destacados dentro de esta semana, Nuestro Rey, que ya sabes, el lunes estaremos por aquí con el nuevo. Plataforma es gratuita. Somos el movimiento. La plataforma. El organismo oficial del baile en el fin de semana. H-Sound Deluxe. Después del Pashi, Daniela Giorfi. Es turno de la aventura nocturna de Arno Kos y Greg Serrón. Electrónica en el remix Jin Jane para Night Venture y ese fantástico trabajo firmado originalmente por Arno Kos y Greg Serrón. se acerca Lexter. Round, I'll be stuck in your head. Oh, will of the bone, you strolling along, I'll leave in your head. That's a sound deluxe, only for Weekend. Esa razón es Sex Symbol y este All the Wrong Place. Toe to toe, we all stand tall. Ecos de las pistas de baile en el presente de la electrónica actual y llega el momento, la primera visita al pasado dentro de H Sound Deluxe. Primer track Retro Dance Box. Deluxe Age World. Every weekend in your favorite radio station. Just be free. Así sonó, así sonaba y así suena el pasado dentro de H Sound Deluxe, nuestro primer retrovisor a través del tiempo, esperando que haya sido de tu agrado. Track Retro Dance Box. Número 5. Number 5. El número 5 de nuestra lista de esenciales, de la mano de Dre Darcy junto con Nuff y Overdig, Unstoppable. Número 4 esta semana para otra de esas mezclas destacadas esta temporada. Nile Rodgers, Pitbull, Hive of Thieves, Players Kids, junto con Bonselli Solomon. Freak, I wanna be. Get freak. Oh, freak. Number 3. Somos el movimiento. La plataforma. El organismo oficial del baile en el fin de semana. H Sound Deluxe. A storm is coming my way. I think I'm gonna drown if you say what you say. Just tell me I'm the only one that you think about when I'm not around, yeah. Come out, keep them locked inside, and just let them die. Say there's only me, so it won't be over. I can make believe. H Essentials. Esenciales H Sound. Poco a poco haciéndose un hueco en la escena mainstream, David Guetta junto con Skylar Rae, Shut Me Down. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. Awful sound, bang, bang. My baby shot me down. El uno en nuestra lista esencial es Florida, How I Feel. First line high, you know how I feel. Ooh, it's a new day, you know how I feel. Ooh, sun in the sky, you know how I feel. Próximo lunes para conocer cuál será nuestro nuevo número uno. Hasta aquí sonaba el de esta semana, por supuesto, dentro de la lista de esenciales. Último repaso en H Sound Deluxe. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all. Mezclas de Romeo Blanco, en breve, Adriana. De las chicas H-Sound. Aquí está la doctora H-Sound para que no pare nuestro motor en este H-Sound Deluxe. Hola, ¿qué tal el fin de semana? ¿Aún decidiendo qué hacer? Pues para que se antojen, aquí va esto. Andrés Sonrubia y Jonathan Castilla, Energy. Referencia número 13 del sello del programa H-Sound Record. H-Sound Deluxe, amiga, muchísimas gracias. ¿Les gustó? Ideal para comenzar el fin de semana. Chao, hasta la próxima. 8-Sound Divas. Es tiempo de revolución. It keeps on. We got this plan that keeps evolving. It keeps on. There's so much for us to prove. So keep on. Chaco, se llama el proyecto RLK, This is the time, en la dosis H-Sound, como siempre brindada, recomendada por DJ Buzz y prácticamente ya conformando nuestra rectísima final de H-Sound Deluxe. Dosis H-Sound, 8 Sound 2. Penúltimo track dentro de H-Sound Deluxe y último del presente, One Republic, Counting Stars, las remezclas, Basic Physics. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Take off on your watch it burn, sing in the river, the less a dollar. Take off on your watch it burn, sing in the river, the less a dollar. Take off on your watch it burn, sing in the river, the less a dollar. Take out money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take out money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Sound Deluxe for your weekend. Counting Stars, hasta aquí los ecos del presente en H Sound Deluxe. Ya tengo por aquí la referencia desde el pasado que he preparado para cerrar nuestra última edición de la semana. Pasa un gran weekend y hasta pronto. Sound Deluxe.